dura nada más. Nunca dicen cosas buenas los que hablan por hablar, y les quema como el fuego ver feliz a los demás. Mentiras.